dudas tiene la persona, vamos a entrar en el seguimiento. Usted va a hacer un seguimiento. El seguimiento lleva como objetivo un sí o un no. O sea, una decisión. Ese es el objetivo final. Pero para llegar hasta aquí, hay un proceso previo de la relación. ¿Qué pasó, César? ¿Cómo está? Oye, dite lo difícil que te di. Yo sé que te van a quedar un montón de dudas, cosas, cualquier cosa que estamos aquí para aclarar. Bueno, Samuel, lo que pasa es que los productos se ven que son bien caros, ¿no? La cosa está dura en Panamá. Y siempre viene ese mismo cuento, ¿ves? Las tres objeciones más frecuentes. El precio del producto, el tiempo, y no tengo dinero para rascar. Entonces, ve, con el precio del producto, mira la estrategia que yo utilizo. Fíjate tú el precio del producto. Vamos a comparar un negocio tradicional con el negocio que te he planteado online. Uno, vamos a analizar algunas cosas. Inversión inicial. Dos, gastos operativos. Tres, tiempo físico de trabajo. Y cuatro, ganancia máxima, cuando el negocio esté en su punto de caramelo. Ok, vamos a hablar de un negocio cualquiera que usted crea que vamos a poner. ¿Cuánto sería la inversión inicial? Hablando de una tiendita, o un carro de hot dog, salón de belleza, café internet. ¿Cuánto invertiríamos inicialmente? No menos de 2.000 a $5.000, poniéndolo bajito. Un negocito. ¿Cuánto es su inversión en Forlán? $28 de la inscripción, $130 de su producto, a $25 la guía del éxito, más lo que chorré, el pasaje, llamada telefónica o una lo que usted apalanca. Aquí estamos hablando de unos $250 si lo compras todo de un ramplán. Pero usted puede inscribirse, vender los productos, conseguir su guía del éxito, ¿ve? Lo va haciendo con calma. Porque no es necesario hacerlo todo del mismo, pero vamos a suponer que usted quiere empezar con todo. $250. Fíjense, de $2.000 que tiene que invertir, en cuanto que usted tiene que tener un préstamo, embarcarse en un banco, de interés, porque usted puede lograr entrar en online, armar su negocio con una baja inversión. Ahora, ¿cuánto sería el gasto operativo para operar un salón de belleza? El alquiler, el agua, la luz, las operarias y todo. Hoy estamos hablando de por lo menos unos $1.500 para ponerlo bajito. Más. ¿Y el papeleo de qué? $3.000 para mantener eso mes tras mes, que no se te caiga el negocio abajo. En Forline, ¿cuánto sería el gasto operativo? Fíjate, aquí el precio del producto, $130 de gasto operativo. ¿Ves? Incluye el precio del producto como un gasto operativo de tu negocio, más tu pasaje, tu celular, ¿ves? Las reuniones, tus reuniones centrales, la Academia del Éxito, tu CD, tu libro, pon tú unos 300 más. Si es el gasto operativo de $3.000, es un gasto operativo de 300. ¿Qué hicimos en este proceso? El precio del producto, que parecía alto cuando lo vemos a nivel de consumo, lo minimizamos cuando lo vemos a nivel de negocio. ¿Ve? Y cualquier persona, sobre todo si tiene un negocio, te va a entender este concepto. Que el producto se convierte en nuestro gasto operativo de negocio, tu capital semilla, que empezaste con él, y si tú lo reciclas, puedes trabajar con él hasta que el negocio te dé plata a ti para comprar los productos para ti. Porque tú puedes arrancar el negocio vendiendo el producto. Tus dos frascos, que es cuando la gente tiene problemas, que me dice el problema de dinero. Vende el producto y haz la red, y la red te va a hacer entonces comprar el producto para ti. Luego, el tiempo físico de un salón de belleza. Mínimo 12 horas al día. Y aquí, 2 a 4 horas. Este salón ya está en la pila, porque es un salón de $5,000. ¿Cuánto te va a dar de ganancia? Libre de polvo y paja, ya para tener luz, agua, teléfono, alquiler, municipio, coima, haciendo todo eso. ¿Cuánto te va a dar? ¿$2,000, $3,000, $5,000, $20,000? No. ¿Ves? Te queda $1,000, $2,000. Cuando estén, ven, le vamos a poner $1,000. ¿Y acá el For Life? Ilimitada. ¿Ves? Estamos hablando de 20, 30 mil en 3, 4 años. Entonces, esto es un negocio rentable. Estamos hablando de seguimiento. Pero tú le estás dando ya elementos de juicio a la persona para que vea, hey, chuleta, tienes razón. Y repíteme constantemente en el proceso de seguimiento y no te preocupes que estamos aquí y te vamos a qué? A ayudar. Te vamos a apoyar. No estás solo, acuérdate. Es un equipo que te vamos a apoyar para que la persona vaya minimizando las inseguridades que tiene. Entonces, no tengo tiempo. Esa es otra excusa. Y yo no tengo dinero. Entonces, aquí donde hablaba la ley de la siembra y la cosecha. ¿Ves? Entonces decimos, ¿sabes qué? Saca tu agenda. Vamos a ver qué tú haces en la mañana, ¿verdad? ¿Qué tú haces después? ¿Qué tú haces el viernes? ¿Qué tú haces el lunes? ¿Qué tú haces el martes? Y vamos a encontrar que hay muchas horas de ocio o que la persona realiza actividades no productivas, como estar en un club o hacer un curso de costura. Oye, no tiene un curso de costura. Yo le digo, pero ¿por qué no estamos ese tiempo en tu curso de costura para hacer una actividad productiva? Ay, porque me encanta la costura. Entonces, yo le digo, sí, pero te vas dando plata. Te estás quedando en la vida. En este momento no puedo hacer solamente lo que te gusta. Ahora mismo tienes que hacer lo que te conviene. Para que entonces, lo que te conviene, te dé mucho dinero y tiempo, para que entonces haga lo que te gusta, con ganas. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que sacrificar ahora las cosas que a uno le gustan, que está haciendo a medias. ¿Ves? Porque ahora mismo tú, si te gusta algo, no lo puedes hacer en toda la extensión. Supongo que te gusta la cocina. Es decir, que me gusta igual hacer un curso de cocina. ¿Y con qué vas a comprar todos los ingredientes para cocinar esa comida rica? Y si es de tan corto. Y el que le gusta cocinar, le gusta que los demás prueben su comida. Uno cocina para bastante y quiere invitar gente. Entonces tú no puedes porque está ¿qué? Corto. Mejor aguanta el curso de cocina. Trabaja 3, 4 años por la vida. Y luego va a hacer banquetes. ¿Me explico? Tu cocina va a ser una cocina grande, con todos los últimos utensilios. Los cuchillos cortan solo. La cocina. Tu vida la estufa y te prende. ¿Me explico? O sea, es que ya vas a tener un. Ah, y vas a tener a María para que te qué. Te pique las cosas y te ayude en la cocina. ¿Tú estás entendiendo? Entonces vas a qué. Tu arte culinario lo vas a desarrollar con mucho entusiasmo, porque ahora no tiene nadie que esté molestando, ni horarios para trabajar, ni limitaciones para comprar los ingredientes de la comida que tú quieres hacer. Pero lo pospones, se llama gratificación diferida. Se ha descubierto que las personas que aguantan el hacer lo que les gusta por un tiempo, hasta que sea el momento, tienen éxito, tienen más éxito que los demás. Yo sé eso en Estados Unidos, que pusieron unos niños en un salón, niños de 8 años, 4 años, no me acuerdo la edad, le pusieron un dulce a cada niño en su pupitre, en su cuerpo. Entonces le dieron, el profesor va para la dirección. Todos los que, cuando el profesor llegue, tengan sus dulces todavía, le vamos a dar otro dulce. Entonces se fue el profesor. Cuando el profesor regresó, solamente de los 40 estudiantes, 10 tenían los dulces. Los otros 30 se los habían comido, no habían aguantado la gana. Y en un estudio prospectivo que se hizo después de esos niños, los 10 esos tenían más éxito académico, profesionales, que los 30 que se comieron el cruce. ¿Me explico? Porque la gratificación diferida es cuando aprendes a sacrificarte por un tiempo las cosas que te gustan para hacer las cosas que te convienen, y luego entonces vas a tener bastante para hacer lo que te gusta. ¿Me explico? Entonces tienes que, eso es la conversación que tú vas a tener con la persona que le está dando ¿qué? Seguimiento. Pero cuando ya la persona más o menos te está entendiendo y tú le estás repitiendo y te vamos a apoyar, aquí está el equipo de International, este sistema te va a ayudar a hacerlo. Entonces ya cuando, ok, entonces Gloria, ¿va o no va? Bien. Si me dice que no, ¿sabes qué? Con todo y eso, la verdad es que no, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona no es un sí disfrazado. Hay unos sí que te dicen sí, pero tú lo empiezas ya a esquivarte, sí que voy y no van, y tienes que estar llamándolo. Ese sí te hace perder mucho tiempo. El no, un no sincero, es mejor que un sí disfrazado. Porque no es no, pues ya, ok, Gloria, la verdad es que me gustó mucho conversar contigo, tengo un amigo, tú sabes en qué rama estoy en el desarrollo de redes, con estos productos de Empolite, y aquí tienes mi tarjeta. Si conoces a alguna persona que verás que le puede interesar este tema, me lo envías. Dame mi número. Y ya, va para adelante. Puede que sea un tengo que pensarlo. Ve, cuando tengo que pensarlo, entonces yo le quito mis materiales. Hay uno que todavía no lo puedo. Yo te lo facilité, pero es que lo estoy necesitando para otra persona. Y ya tuviste la oportunidad de ver. Entonces necesito estos materiales, no te preocupes que te voy a dejar un CD. Te voy a dar un CD de audio de uno de los más motivadores, de Juan Gonzalo, de Rafaela, de Doctor Nevares, de Charly Padilla, o de Las Cabreras, o de Bizcocho Marín. Ve. Para que la persona oiga eso y vuelva a reflexionar, y cuando 2 días después lo voy a retirar. ¿Cómo? ¿Ya estamos decididos? No, que todavía, bueno, aquí tienes mi tarjeta, me gustó mucho conversar contigo, tienes un buen amigo, tú sabes en qué área estoy, desarrollo de redes, además tengo estos productos, si conoces a alguien que te puede interesar, me lo le dan el teléfono. Y lo pones en el baúl, te lo recuerdo. En la lista que 3 años después vamos a volver a llamar, cuando tengamos los resultados. Me explico, que esos son los que ahora están entrando en mi negocio. Todos aquellos que yo hablé desde el principio, ahora me vemos a mi BMW, y que todo yo estoy en mi casa, me levanto a las 10 de la mañana, cuando me llaman a la piscina, ¿eh, dónde está? Hombre, en la piscina, es un martes a las 10 de la mañana, no están trabajando, entonces ahora quieren saber qué yo hago. Cuando yo veo a la cooperativa de medios, que me pregunta, hey, ¿dónde está? Yo en mi casa, tranquilo, en un negocio independiente, ¿cómo va a ser chuleta? ¿Cómo te envidio? De los médicos que antes no me creían, ahora me están qué. Yo no me importa el producto, yo quiero saber qué estoy haciendo yo para vivir una vida tan desestresada que ellos no están viviendo. Ve, y ahí me estoy agarrando ahora a lo que sembré 3 años atrás. Y están entrando ahora a For Life. Y eso le va a pasar a usted si tiene la paciencia. Ahora, el sí. Cuando una persona me dice que sí, entonces yo la voy a clasificar. Y esa sí puede significar sí quiero consumir los productos. ¿Ve? Sí me interesa el producto. Sí, me da la caja y todo. No lo hagan. Yo voy a buscar ahora. Está bien. Entonces, ese sí puede ser un sí. Me gusta el producto, lo quiero probar. Voy a ver cómo me resulta y después entonces hablamos de negocio. Entonces lo pongo como consumidor. Y le doy catálogo de productos, guía de suplementos, índice de enfermedades, video de todo lo eso, para que la persona realmente aprenda a usar los productos y tenga los resultados de salud esperados. Porque se me va a servir, ¿qué? de testimonio, ese va a estar hablando bien del producto. Cuando lleguen los productos, le voy a informar, le voy a mandar email. Y cuando hay un taller de producto, lo invito a los talleres de producto, porque es interesante, ¿qué? En la salud. No lo fastidies con dinero. ¿Por qué? Porque empieza, no, pero tú estás tonta, tú puedes ganar plata aquí. La persona, yo no quiero hacer eso. Me gustan los productos. Y tú ves, viene Chalipavilla, tú eres un basurero que tiene más plata y no sé qué. Hey, pero Gloria, tú no puedes entender que yo estoy bien con los míos, yo no más quiero tomar producto. Llega un momento que cuando tú llamas a esa persona, acá, acá, se va a fastidio, me tienes con esa cosa de. ¿Me explico? Y se empieza a convertirte en una persona desagradable porque violaste un principio de nuestro negocio, que es el principio de la libertad. No respetaste la decisión de la persona y al final no queda ni comprando producto ni nada. Y lo que estás hablando de ti en la calle, de que tú nomás es como una secta, que era una fanática que la otra pasaba a responder. Pero no podemos convertirnos en eso. Yo voy a la reunión de mi familia que ninguno tenga negocio y yo no lo veo por live. Y me preguntan, y yo dije así, sí, me va bien. Pero no le digo nada para que nadie crea, porque hay gente que se pide a la reunión. Ya viene este con la cosa, está bien, madre. Por live, tú ves que como que ya tú caes pesado. No viene de eso. Entonces, otro puede ser el distribuidor que dice, bueno, yo voy a hacerlo, pero a mi ritmo. No quiero esas presiones, no, que te lo voy a perder esa vida. Si puedo ir, voy, si no voy. Y eso es que los puntos, el día que no tenga plata, no voy a esos 100 puntos, ¿qué pasa? Y bueno, va a la posición de asociado y todo lo demás. Bueno, yo lo voy a hacer como, pero no una cosa que yo voy a estar metido así de lleno. Voy a mi ritmo. Se lo meto como distribuidor. Le doy catálogo, le doy todo. Pero el día que viene y lo voy tratando de, cuando no tiene nadie por ahí, una relación en tu casa, tú vas con esa persona invirtiendo poco tiempo en él, pero manteniendo la relación. Pues cerrar la puerta adelante, la Biblia. Entonces ahora viene el que te dice, ahora sí, la vida, eso es lo que yo andaba buscando, chule. Aquí sí vi mi casa y dejé mi trabajo, me tienes fastidiado. Yo quiero hacer eso de verdad. Pues es un desarrollador. Ese te está diciendo que quiere ser, hacerlo como tú. Y a esta persona tú le tienes que entonces decir claramente que para hacer estas dos posiciones no se necesita mucha cosa. Pero para hacer esto necesita tener tres requisitos indispensables. Uno, los 100 puntos. Mira, quiero saber, porque tienes que hacer tus 100 puntos mensuales si quieres ser desarrollador, porque tú puedes trabajar todo el mes hablando con gente y después no cobrar. Porque si no haces los puntos, no cobra. Pero no hay razón de ser a un desarrollador si no haces tus 100 puntos. ¿Cómo lo vas a hacer? Vendiendo la pastillita de una en una, haciendo rifa, volante, susur, lo que tú quieras, pero tú estás dispuesto a como sea, a tu 100 puntos. Sí, yo no te preocupes por eso, manejo, que yo, aunque me tenga que parar en el oncológico, repartir volante con los pacientes con cáncer, yo voy a colocar esos obstáculos. Compromiso. Mira, ya tú no eres un mero invitado. Ahora tú eres un desarrollador y nosotros tenemos una reunión central todos los lunes en el Hotel Panamá, los martes en Arraiján, ¿no? Y tú tienes que por lo menos comprometerte a una de ellas que tú vives. Tú estás dispuesto a todos los lunes a las 7 estar ahí con tus invitados. Aguante que tú no eres un invitado. Tú eres parte del equipo de ellas, temprano, bien vestido, para acomodar la silla, recibir a los invitados. Ahora tú eres parte de la organización, te va a tocar hablar allá en público y todo, porque ahora tú eres un desarrollador. Estás dispuesto a todos los lunes como si fuera una maestría. Te tienes que ir a una clase semanal. Sí, ah, ok. Reunión central. Y estás dispuesto a obtener tu guía del éxito y leerla, aplicarla, aprender y practicar los principios de la guía del éxito, que es el manual de instrucciones. Es tu libro de texto aquí en esta profesión. Así, ok. Entonces, tú estás listo, bienvenido, vamos a firmar contrato. No es hasta este punto que yo tengo que firmar contrato a la persona. Si yo termino la reunión en la casa y la persona es que ya no quiero firmar, yo no la firmo, le digo, coge tu paquete, se aguanta, papá, no hay apuro, lee esta información, vamos a hablar, porque yo quiero sacarle qué, el compromiso. Yo no quiero que entre por pura emoción nada más, yo quiero que entre bien claro en qué es lo que vamos a hacer, porque yo no quiero perder mi tiempo ni hacer perder qué, el tiempo de los demás. Alguien puede entrar con emoción y después, ay, yo no sabía que había que hacer tanta cosa. ¿Ve? Entonces, mejor que sepa lo que vamos a hacer. Si no está dispuesto a hacer esto, entonces va a ser ¿qué? Un distribuidor o un consumidor. Y así mismo le voy a dedicar el tiempo. Porque yo dedico 20% de mi tiempo a este grupo y 80% de mi tiempo a los desarrolladores. Pero vamos a ver en quién voy a invertir mi tiempo. Y por eso estoy aquí esta noche, porque estoy invirtiendo mi tiempo con titanes como ustedes. Eso, fuerte aplauso todos ustedes. Estoy invirtiendo mi tiempo en los desarrolladores. Entonces, posteriormente a que la persona ya te dijo que quiere ser un desarrollador, inmediatamente usted le va a sacar una cita para hacer el plan empresarial. ¿Ve? Entonces usted dice, ok, necesito 2 horas contigo, sin perro, ni gato, ni teléfono, ni nada, donde podamos sentarnos a hacer nuestro plan empresarial, porque ninguna empresa que se jacte de ser una empresa buena, con tanto ganancia de dinero, crece sin un plan, ¿sí o no? Y nadie planifica el fracaso. La gente fracasa por no planificar. Pero nosotros queremos ahora que la persona entre en el camino correcto. Ahora se monta un taxi. ¿Qué le pregunta a la persona? ¿El taxi? ¿A dónde va? Entonces, si no, no se puede mover. Entonces, igualmente, usted montó a la gente en el taxi de Torlán. ¿Qué tiene que preguntar? ¿Para dónde quieres ir? Y eso es lo primero que vamos a hacer en el plan. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué harías este negocio? ¿Por qué te levantarías? ¿Por qué después del trabajo arduo de todo un día cansado te bañarías, vestirías y pondrías para ir a dar una reunión en la casa de alguien? Aunque esté lloviendo, aunque haga calor, aunque haya tranque, ve, aunque se vaya la luz, ¿por qué lo haría? ¿Qué te motivaría? Porque el empresario común y corriente, César, por lo menos en una clínica, él aunque esté cansado, aunque tenga fiebre, va a esa clínica a abrirla todas las mañanas y a cerrarla todas las noches y a estar allí. ¿Por qué? Porque tiene que pagar alquiler, porque tiene que pagar al banco la letra, porque tiene que pagar a la secretaria, la recepcionista, los doctores, los laboratoristas, el letrero, el municipio y todo. ¿Y qué más motivación que esa para ir a trabajar? ¿Me explico? Pero aquí nosotros no tenemos ese tipo de gastos ni compromiso. Este es un negocio de fácil hacer y fácil dejar de hacer. Porque un día estoy cansado, me voy a la reunión central y empieza a crear que pequeñas indisciplinas que van sumadas generando ¿qué? El fracaso. Porque el éxito no es nada más que una serie de disciplinas aplicadas continuamente. Pero el fracaso es al revés, una serie de indisciplinas aplicadas continuamente. Siempre la primera vez es la difícil. Porque está en una dieta y está bien, tomó su lechuguita, su tuna, todo. Pero va a una fiesta y van a dar ese lechón asado con arroz con pollo, ensalada de papa, y el sopa, el dulcecito, y usted, voy a pescar. Y ¡pam! Probó el puerco, y ahí le gustó, se acordó de lo rico, y hasta ahí llegó la dieta. Ve, fumar, la gente que ha dejado cigarrillo, y un día lo prueba de nuevo, y vuelve a quedar, ¿qué? En el vicio. Entonces, faltar una reunión, es la primera vez que usted falta, que después dice, ah, no pasó nada. Otra vez no va, y no va hasta que se muere en el negocio. Entonces, es importante que usted destaque el porqué. Pero para que él hable de su sueño, usted tiene que hablar de lo suyo. No sé por qué yo estoy haciendo esto. La verdad es que yo encontré aquí la vía de hacer esto que tenía hace muchos años, que quería mudarme de mi casa para criar a mis hijos en un barrio mejor y poder garantizar su educación. O sea, que tú le vas contando lo que a ti te está moviendo para hacer esto, porque eso es, no, la verdad que hace tiempo que estaba buscando algo como esto, ¿por qué? Y empieza a destacar su por qué. Empezar a escribir. ¿Para qué? Para que cuando él tenga pereza, aunque diga, te dé una excusa por qué no va, tú le digas, Gloria, ¿y qué pasó con la barriada donde quería mudar? ¿Todavía quieres sacar a tus hijos de donde está viviendo? ¿Todavía quieres la educación de tus hijos? Mira, que esto es lo que dijimos que tú ibas a poder dar. Y recuerda que las disciplinas aplicadas continuamente son las que te van a llevar al éxito. No hay problema, Gloria. Te veo. Pero se me queda chulo. Hay gente que me ha llamado para decirme que no va a un lugar. Y yo le digo así. Y cuando vamos en la reunión, la persona llega. Pues, yo le recuerdo que porque este nos va a mover a hacer los sacrificios necesarios, porque cuando el objetivo es claro, los obstáculos se vuelven invisibles. ¿Ves? Por eso que nosotros hemos podido superarnos, llegar a ciertas profesiones, y obtener ciertos logros, porque nos propusimos una meta y siempre va a haber obstáculos, ¿sí o no? Pero lo vamos a ¿qué? A superar en pos de nuestros sueños y nuestras metas. Entonces, al sueño hay que ponerle fecha. ¿Ve? Una meta. ¿Cuándo llegar? Entonces, va poniendo sueños a largo, mediano y corto plazo. Y enfócate más. Si bien es cierto, tienes claro lo de largo plazo, vamos a buscarle metas cortas. Por eso es que las planificaciones se hacen en términos de 90 días, como dijo Ricardo. Ahora vamos a planificar cómo llevar ese individuo a diamante. ¿Cómo vamos a lograr que gane sus primeros 500, 1000 dólares? ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que el negocio invierte salga de dónde. Del mismo cheque de Spotlight. Entonces lo vamos a ayudar a escribir, ¿ves? Y le vamos a decir, ¿cuándo quiere llegar a diamante? Se puede llegar en 3 o 4 meses. ¿Ves? Ah, no, que yo quiero en 4 meses. Ok, vamos a hacerlo en 4 meses. Para eso necesitamos tener como unas 30 personas en la red, colocadas de una forma que cada una va haciendo unos 3.000 puntos. ¿Ves? Así que nos vamos a proponer en 4 meses conseguir 30 personas serias en la organización y elaborar un plan para eso. Porque esto es todo. Diamante son 30 personas serias. Residencial, 100 personas serias. Internacional, 200 personas serias. Porque si tú multiplicas la cantidad de personas serias por 100, te da los puntos para eso. Entonces, tus tres primeros niveles. Teniendo las metas claras, entonces volvemos a ¿qué? Al compromiso. ¿Ok? Gloria. Saca tu guía del éxito en la página 46, que establece los compromisos. Yo estoy dispuesto a enseñarte cómo hacer el plan, cómo invitar a la persona, cómo hacer una reunión exitosa, cómo planificar, estar dispuesto tú a aprender cada paso, estar dispuesto tú a leer libros, a escuchar los CD diariamente, a asistir a las reuniones, seminarios, talleres, a la convención que vamos para Utah ahora en septiembre. Ve, ¿estás dispuesto entonces a comprometerte contigo, no conmigo, contigo y tu futuro que el futuro de tus hijos, de tu familia. Entonces lo haces firmar el libro de compromiso, ¿no? Y le recuerdas 100 puntos, la reunión central, la guía del éxito, ¿ves? Y vuelve a hacer eso. Pero cuando se te queda raro, tú dices, tú firmas de compromiso conmigo, que tú ibas a aprender. Vamos al plan, párate ahí, habla tu historia, habla del producto, habla de la compañía. ¿Me explico? Que le vas enseñando a hacerlo. Una vez la persona vuelve a reforzar el compromiso, que son los tres pasos más largos de toda la planificación, pues, que es la parte realmente de planificación, entonces lo que sigue es que una lista de prospectos. Y no deje que la haga solo. Usted tiene que estar allí. Porque si usted deja a la persona hacer la lista solo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a decir que no, pues fulanita no, porque ya tiene plata. No, que me encanta, no sirve para esto. No. Ve, porque tú hablas de 5 o 6 personas. Ay, no me ocurre más nadie. ¿Quién? ¿Me explico? ¿Sí o no nos pasa? Nos trancamos, conocemos tanta gente, cuando yo hago la lista, no nos acordamos de nadie. Entonces ahí es donde empieza, tu hermana, tu tía, tu mamá, tu papá. No, que ya apunta, ya no te dicen qué va a hacer, apunta. ¿Cómo está tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, no sé qué, tu vecina de al lado, ¿ah? Donde tú vivías antes, ¿ah? Con lo que te daba la secundaria, con lo que te daba la universidad, tu compañero de trabajo, tú lo bajé. Poniendo a escribir nombre, después de unos 50 nombres, entonces dice, ok, vamos a sacar aquí unos 10, 15 de los que más probabilidades tienen. ¿Ves? De más confianza. Y vamos a practicar con ellos. A practicar. No vas a entrar, vamos a practicar para que tú aprendas cómo es la cosa. Entonces ya tú le estás diciendo que no van a entrar. ¿Para qué? Pues si no entra, para que no se decepcione. Tú vas preparando el camino a la persona para evitar las frustraciones. Vamos a practicar. Vamos a llamarlo, mira. Entonces le enseñas a invitar. ¿Y dónde empezamos nosotros? ¿Qué va a pasar después? Sustenta el plan, seguimiento, plan empresarial. ¿Va? Y entonces se crea ¿qué? Se crea el ciclo del momentum, ¿ves? Y esto se convierte en un círculo vicioso que cada vez que tú lo vas haciendo, ¿lo vas qué? Perfeccionando, mejorando, como cualquier actividad que tú hagas repetitivamente. Ve, si tú tienes, vamos a que vos, al principio tú vas para allá, pero después vas, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a insertar. Al principio aquí tú hablas y la gente no te va a entender, no vas a motivarlo, pero si lo sigues haciendo, vas a empezar ¿qué? A impactar. Todo es un proceso repetitivo. Y para eso debes alimentar tu mente de libros y literatura que hablen de la red de mercadeo, por ejemplo, de la revista Suceso Rojón, Mercadeo por Red. O sea, son libros que tú tienes que leer. Además, tú tienes que empezar a leer libros, identificar tus debilidades y leer libros que superen esas debilidades. Si tú no sabes, eres tímido, tienes que empezar a leer libros de autosuperación y para que te vean la autoestima. ¿Me explico? Si tú no sabes hablar público, hay libros que te enseñan a eso. Si vive el doctor Camilo Cruz, que te enseñan a hablar en público efectivamente. Si tienes problemas de trabajar con personas en equipo, entonces empieza a comprar libros que hablen del trabajo de equipo. Si tienes problemas de liderazgo, ¿ves? Y quieres aprender cómo que gente te siga, entonces compra libros de John Maxwell, sobre liderazgo efectivo y muchas cosas. Si eres perezoso, y llega todo por última hora, entonces empieza a buscar libros que te enseñen a la administración de tu tiempo y a tomar mejores decisiones. O sea, todo lo que nosotros, las deficiencias que tenemos en un momento, si las sabemos identificar, hay libros que van a ayudarnos. Y para eso nosotros te vamos, tú nos preguntas si te vamos a recomendar, tú otra vez te vas guiando, mira, si yo te necesito, te conviene, léete este libro, te conviene. Porque uno cuando está trabajando con la persona va identificando sus fallas. Y va ayudándolo a qué? A cambiar, transformar, edificar su vida. Y lo va ayudando de la forma más profesional, porque si tú le dices a una persona, por ejemplo, hey, ¿sabes qué? Te está vistiendo mal para reuniones, tienes que ir mejor vestido. esa persona puede, ¿qué puede pasar? Se puede ofender, se puede sentir mal, se puede apenar y abochornar por lo que tú le estás diciendo. Pero si escucha un CD que dice, el profesional debe vestirse bien, debe ponerse la ropa oscura, las mujeres que esto, no maquillarse con cosas tan estrambóticas, yo te dice, estoy conmigo, pero el CD no puede pelear, ni te puede servir con el CD ni con el libro. Entonces, utiliza las herramientas adecuadas para que empiece entonces la persona a autorreflexionar y generar un proceso de cambio. Entonces, si ustedes entendieron esta noche qué es lo que estamos desarrollando y empiezan a aplicar esto en su negocio, le aseguro, o sea, no tengo la menor duda de que en los próximos 90 días, aquí están los diamantes de Panamá. Les doy un fuerte abrazo a todos ustedes. Trabajando en equipo, ustedes van llevando a su líder que está en la posición en este momento de mayor relevancia dentro del equipo a una nueva posición. Ve, este es como que usted está caminando por un camino y se encuentra con una muralla grande y va un grupo de 10, 15 personas y lo único que encuentra por ahí es una soga larga, gruesa. Se tiene que decidir cómo van a superar ese obstáculo que es la muralla. Entonces se agarran el más grande y lo ponen debajo y se van subiendo, trepando uno encima del otro, haciendo como una escalera, y el más lleva la soga, sube hasta el borde de arriba, busca donde amarrar fuerte esa soga y se la tira ¿a quién? A los que están abajo, y empieza entonces a ayudarlo ¿a qué? A subir. Ese es trabajo en equipo. Usted tiene por lo menos un Ricardo que ya tiene experiencia, es un formador. Usted lo va con su impulso a llevar a la posición ¿de qué? De presidencial. Pero para eso alguno de ustedes tiene que ser diamante. César trae más cerca de la posición de diamante. El equipo de César lo va a impulsar a la posición ¿de qué? De diamante. Roberto, Cristina están en la posición. Entonces los que son de ese equipo van a apoyarlo para que suban un next step, una próxima, y ahí cuando Ricardo sea presidencial va a entrar a reuniones, va a participar de eventos que es solo para presidencial, donde va a tener que una visión más larga y va a poder ver por ustedes y decirle acá, esto está bueno, vénganse, y entonces lo empieza a ayudar. Entonces, en el trabajo del equipo empezamos a qué, él lo está ayudando, su hombre le está ayudando. Y usted ayuda a su otra. Y entre los dos van viendo cómo van escalando en la cadena del éxito, porque resulta que arriba hay espacio para todos. Las redes de mercadeo no son así. Son así. Tú empiezas aquí, pero puedes llegar aquí, que aquí hay espacio para todos. Todos podemos ser platino. Que cada uno de su organización y lo vamos a poner a cada uno aquí. Recuerde. Esta Academia del Éxito es para que usted aprenda conceptos profesionales de redes, aprovechela, utilícela y inscriba a su gente en la academia. Buenas noches a todos, Dios te bendiga.